Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's you. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Muy buenas tardes, aurinegras tardes, señores, para toda la audiencia de Meridiano, para todos los compañeros que son de Peñarol y los que son de Nacional, que están muy contentos en el día de hoy, no como nosotros, por supuesto. Pero bueno, el fóbal es así. ¿Cómo anda, Naftalina? Muy bien, buenas y aurinegras tardes. Muy bien. Digo, creo que el resultado obtenido ayer por la escuadra aurinegra merece un festejo. Nosotros tenemos que ir un poquito en el tiempo, y estoy hablando del año pasado, un cuarto puesto de la selección nacional ameritó una concentración gigante en las espaldas, al frente del Palacio Legislativo. Sí. En ese momento nos jugábamos todos. Nuestro presidente, que es como el gran enviado de los triunfos deportivos de nuestro país, dijo que cuando jugaba Peñarol jugaba a la celeste. Sí. Así que hoy están llegando, quizás el tiempo no acompañe, pero hay que recordar que el momento que llegó a la selección uruguaya fue el primer día de frío del año pasado. Hoy casi coincide con eso, o sea que no sé bien, usted estará ahí con el departamento de prensa más al tanto, cómo se está organizando el recibimiento en el Palacio Legislativo. Bueno, ahí hay una gran afluencia de tortafriteros en la zona ya. Todo reglamentado. Como debe ser, porque está estimado ya cuántos millones de dólares al año se mueven por esta industria, esta actividad. No hay cifras exactas del volumen, pero consideramos, basta ver, que es un negocio floreciente. Es el mismo caso de que tiempo atrás fue el carro de chorizo, el lavadero, el videoclub. Bueno, creo que el tortafritero está en ese, ocupando ese lugar, ese nicho de quizás negocio golondrina, que hace la temporada de repente en invierno y después se borra el resto del año. Pero bueno, a partir de ahora van a tener una reglamentación, ya no va a ser tan fácil. Ya me imagino lo que va a ser la venta de la llave del tortafritero. Ah, pero terrible, terrible, terrible. Pero esto se une también, porque tiene que haber un estudio serio, ¿no?, de costos, porque ¿cuánto incide el transporte de harina para la elaboración de tortas fritas, de esta gran industria, en la rotura de las carreteras de nuestro país? De la infraestructura vial, para decírselo correctamente. Habría que hacer un estudio. Yo no sé si la OPP está al frente de eso. De todas formas, le digo, Núñez, que ya lo que el transporte de la masa a el puesto de venta de tortas fritas, ese es un costo que se pierde porque se va a prohibir el amasado a la vista y paciencia de quien está esperando la torta frita de turno, ¿no? Ya las tortas fritas vienen amasadas desde cada uno de los hogares de los licitantes. De los industriales de la torta frita. De los industriales de la torta frita, exactamente. Pero qué lindo tema que me pone usted sobre la mesa, el tema de la rotura de las carreteras y el crecimiento, esa relación. Más rotura, más crecimiento, que estableció en el día de ayer nuestro presidente en la inauguración de un hotel de vinos, una cosa que quizás no debería ir el presidente a eso. Es un mal ejemplo. ¿Eh? Es un mal ejemplo, ¿no? Es un mal ejemplo, sobre todo para la juventud, que se están haciendo campañas en contra del consumo de alcohol y que esté nuestro presidente inaugurando hoteles de vinos, un poco se contrapone la campaña, pero a lo que vamos. El hecho de que nosotros tengamos las carreteras destrozadas por el crecimiento que estamos teniendo como país, le puedo decir que es nuestro país, los indicadores no marcan el crecimiento como deberían ser porque hace años que estamos creciendo. Sí, sí. Esto no es un crecimiento de un día para el otro. Esto no, pero aparte de carreteras que hace muchos años que están rotas, eso quiere decir que nos han mentido. Exacto, por eso, los indicadores, antes se medía mal. Exactamente. Porque eso es una... Si es esa la relación y ese es el crecimiento, nosotros tenemos un crecimiento sostenido, yo me atrevo a decir desde los años 50, 60, que está creciendo y creciendo y creciendo este país, a veces casi imperceptiblemente, como es el caso de hoy, que crece y la gente no se da cuenta y sigue quejándose y reclamando y no quiere. Hay mucha insensibilidad en la gente, Sí, es que es lo que uno... Vio que siempre dice, uno no valora las cosas hasta que dejan de estar. Claro. Y nosotros creo que no estamos valorando este crecimiento hasta que en un momento que dejemos de crecer y ahí empecemos a estar en crisis. La gente reclama cosas que nunca tenía antes. Es verdad. Por ejemplo... Sí. Sí, no, me quedé con el tenio. Sí, claro. Pero, por ejemplo, ¿qué cosa dice usted que reclama que antes...? Porque dice, sí, todo tiempo pasado fue mejor, ese tipo de cosas. Y no se da cuenta que nos duele porque estamos creciendo. Como a los huesos. Exactamente. Lo que duele, vale. Totalmente. Ayer lo vimos, en la inauguración estuvimos compartiendo con él. Yo realmente, ya cuando empezó la oratoria, yo ya había catado casi todas las bodegas que estaban presentando su producto, no escuché casi nada. Por suerte la televisión siempre ofrece. Qué responsabilidad la suya, ¿eh? Sí, vio. Uno no puede después apoyar una iniciativa de esa magnitud sin haber estado viviendo de cerca. Lo que pueden ser de repente un fin de semana en ese hotel, vivirlo en 45 minutos. Claro, claro. Pero bueno. A mí me hablaron de que van a haber jacuzzi de vino. Y hay una iniciativa en ese sentido. Uh-huh. Y no le extraña, vio que eso es más bien para mujeres, que les gusta, vio, las camas de barro, ese tipo de cosas. ¿Por qué no una pileta de vino? Y seguro. Después uno se encarga, ¿no? Después que salga. Sí, claro. Podríamos largar una iniciativa de formar una pequeña empresa de limpieza, ¿no? Porque imagínese lo que los cristianos saliendo del jacuzzi, pisoteando todas las alfombras, chorreando vino por todos lados. Bueno, para eso yo creo que acá ya estamos en el rumbo cierto. Tenemos el precedente de la empresa que ahora no me acuerdo, que era la Exclanider, empresa que llevaba adelante la higiene Maciel. Del Hospital Maciel, exactamente, que, bueno, el otro día trascendieron cifras de lo que se cobraba por hora de limpieza y me hace pensar que, por ejemplo, calculo que muchos docentes actuales pueden optar por una nueva forma de trabajo mejor remunerada y dejar atrás las... La pavada esa. Del vandalismo. Y la voluntad de enseñar, no se consigue nada. Porque no aprenden. No quieren aprender. Porque no aprenden, exactamente. Pero no, trascendieron las cifras, le digo que no están mal pagos, son cerca de 130 pesos por hora. Es más de lo que cobra un docente, sin ninguna duda, y no se tiene que andar haciendo problemas con la cabeza. Además, ni siquiera tiene por qué saber ni leer ni escribir. No, porque es aconsejable que no sepa ni leer ni escribir. Es verdad, porque si le pasa eso, le dan unas clases también para aprender y uno puede después estirar el aprendizaje todo lo posible, ¿no? Y le dan la ceibarita, además. Y ahí se juega. Seguro. Una vez que tiene chat, está del otro lado. Claro, porque aparte van a dar ceibaritas ya también para preescolares. Es verdad, Es verdad, es verdad. Esto es la revolución digital, realmente. Qué ejemplo que le estamos dando al mundo, ¿eh? Totalmente. Lo que yo he notado en el tema de Saibalita es que fue una cosa que se promocionó mucho al final de la gestión de nuestro ex futuro presidente, el doctor Tabaré Vázquez. Sí. Y que después salieron como muchas cifras de que el 33% no funciona, que andan mal las cosas en ese sentido, que no son tan buenas. Los observadores internacionales, digo, vinieron a observar acá el fenómeno Saibalita, pero después nunca llegaron las conclusiones, ¿no? Qué desagradecidos, ¿eh? Porque le dimos la posibilidad. Y claro, claro. No sé, eso me preocupa un poco en ese sentido. Como que no se le está dando la importancia que realmente tiene y que es la revolución digital, y más con este plan que se acaba de lanzar de Internet universal a universal para todos los hogares, casi sin costo, un costo simbólico la primera vez y una velocidad espectacular también, Sí, sí. Para vivir la Internet como debe ser. Claro, yo creo que ahora el próximo paso es proveer a cada carrito de reciclador de una ceibalita también, ¿no? O de un wifi. Oye, con wifi, claro, claro. Exacto. Porque de esa manera y con un GPS. Exactamente, con un pequeño costo más, se le incluye el GPS y uno puede saber dónde andan. La ruta que está haciendo. Todo ese tipo. Dirigir desde central. Exactamente, y no tener que andar recurriendo a Antel para averiguar a quién llamó ni ese tipo de cosas tampoco. Es verdad, bueno, esa es una investigación que está surgiendo en estos días de un ex diputado que, bueno, sospechaba que lo estaban siguiendo y no era atribuible directamente a los celos de su ex esposa, sino que había cosas reales. Uh-huh. Saltó hoy esa denuncia que había sido espiado. Una cosa que, digo, es ultra secreta, porque en el Uruguay, que somos 3 millones de personas, solamente 691 personas. Un poco menos de 700 personas, insignificante. Insignificante, acceden a los datos sobre los llamados que uno realice en su celular. O sea, la intimidad está sellada. Está garantizada. Totalmente, porque no llega ni al 1%. No. De la población. No. Si fueron, ni al 0,1 tampoco. El 0, sí, no, tampoco, sí, porque serían 3.000, ¿no? No, 3.000, sí, 3.000 sería el 0, el 1% serían 30.000. Por eso, nada, totalmente blindado el tema de la intimidad, ¿no? Está sellado. No, y además, digo, está el criterio de seguridad que existe, por suerte, en nuestra Antel, con todo orgullo lo digo, uh-huh. Que este exdiputado ya el año pasado había solicitado ante él que investigaran a ver si estaba siendo justamente espiado. Uh-huh. Y ante él nunca le contestó. Y no, totalmente, si está espiando, no le puede estar informando. No, no. No se desvirtúa. Hay criterios de seguridad que son inviolables. Totalmente. Es un poco lo que pasó hace unos días también con la compra de cierto equipo de espionaje del Ministerio de Defensa. Sí. Se compró equipo de espionaje, pero falló lo que es el blindaje de la información y enseguida se informó de que se había comprado equipo de espionaje, se filtró a la prensa. Ahí estamos en un... Bueno, es que es la vocación de transparencia que tiene este gobierno. No lo puede evitar. No lo puede evitar. Aún a riesgo de justamente de la eficiencia. Claro. Pero porque uno pone en la balanza, por ejemplo, en una de las bandejas pone la necesidad pública de saber y, por otro lado, la necesidad del gobierno y de la inteligencia de nuestro país de que no se sepa. ¿Y qué pesa más? Sí, pienso el saber. Y claro. Totalmente. El pueblo quiere saber. Exactamente. A eso me estaba refiriendo y usted veo que me capta. Bueno, no van hace tantos años que tenemos la fortuna de tener un consultor como usted, realmente. Sí, no, Bueno, le agradezco, Nuño, pero no nos quedamos atrás con el conductor también, de primerísimo nivel. Pero, no estaría ofreciendo esta consultoría, le garantizo. No, ni hablar. Me imagino los réditos que le da económicamente esto, además. Bueno, y el prestigio profesional también, Nuño. Sí. No podemos olvidar. Y otra cosa que le quería mencionar, hablando de salud, de la salud de estar bien, es, por un lado, una noticia que llega de nuestro interior, de un médico... De tierra adentro, un médico que se encarga de dar vida y que lamentablemente cierta prensa amarillista quiere censurar o condenar esa actitud. Estoy hablando de un médico que otorgó... Un hijo de Dios, como quien dice, da vida. Exactamente, otorgó una fe de vida a una persona que hace 5 meses que había abandonado el terreno de los vivos, aparentemente según el CSI Florida, así lo determinó, y bueno, el médico le seguía dando la vida. Eso que para los familiares directos es quizás el mejor mensaje, decirle no está bien. ¿Qué noticia más linda? Mire que... Usted está quieto. Está vivo, está su padre está vivo. Exacto. El abuelo está vivo todavía. Está vivo, exactamente. Eso hoy es mal visto por algunos, que dicen, qué falta de respeto, se lo sancionó al médico en ese sentido. No dejan vivir ninguna ilusión, ¿eh? No dejan vivir ninguna ilusión. Y también la justicia se mete en terrenos que no le son propios. Tenemos un testimonio, usted tiene en su poder, Núñez, sí. Un diputado, Álvaro Vega, que, bueno, está atravesando un muy mal momento porque, bueno, un caso que hoy se determinó que es de mala praxis, lo está enfrentando el diputado a la justicia nacional, y él tiene realmente una serie de conceptos que vale la pena compartir, porque eso que nosotros dijimos hace un buen tiempo, que la justicia no está tan ciega y mira ciertas cosas con de reojo, nos lo confirma un diputado nacional. ¿Lo podemos escuchar? Sí, lo escuchamos. No sé qué va a hacer Salud Pública, espero que apele, porque en realidad adolece de alguna falla la jueza. Hay dos pericias, no toma en cuenta una, ni la menciona, y aunque sea para descalificarla debería haberla mencionado, ¿no? Se me ocurre a mí. Pero ni la menciona, hay un pericia que es bien distinta de la que termina aceptando. No sé, nadie sabe por qué, pero como acá en este país los jueces hacen cualquier cosa y no se puede decir nada. ¿Podría explicar usted la situación? ¿Cuál? Bueno, esta que... Yo no voy a explicar cosas que, en definitiva, explicará la justicia. ¿Qué dicen las... Lo que digo, lo que... dice que no se dice. Y la pericia dice todo lo contrario de lo que la juez... Pero además ni siquiera la menciona. Si uno no sabe que hubo otra pericia... Pero los jueces aquí parece que forman parte de un mundo que no hay por qué tocarlo. Yo no entiendo bien. ¿Y esas pericias fueron acompañadas en tiempo y forma en el expediente? Sí, claro. Esa pericia fue hecha, fue recusada, lo cual es un derecho de la parte demandante, y después hubo otra. Y en realidad esa ni se menciona, como si no hubiera existido. Pero todos la conocen, incluida la jueza. Está, pero vivimos en el reino de que ellos son los dueños de no sé qué. ¿Usted espera entonces una apelación por parte de...? Yo espero que se lo publique, apele, porque entonces ahí vamos a ir a un tribunal que va, entre otras cosas, a notar que la jueza no toma en cuenta lo que quiere. En realidad esto es una circunstancia en la que es fea para los... Yo trabajé en la justicia, ya sé que esto pasa, pero... en realidad para la gente es medio inseguro, ¿no? Porque cualquiera te agarra y hace cualquier cosa contigo y no tenés derecho ni siquiera al pataleo. Es un abuso por parte de los jueces, ¿eh? Es totalmente. Y vamos al... Sabias palabras, porque realmente lo que no se puede discutir es el veredicto médico, el diagnóstico. El diagnóstico. Digo, vamos, porque no lo menciona, quizás por su natural modestia, sí. El diputado... Por pudor. Por pudor. Para no incidir en la justicia, calculo, ¿no? Todas estas declaraciones vienen a raíz de que, bueno, fue determinado una malpraxis por parte del diputado Vega, que es médico, a raíz de una operación de vesícula que realizó a un paciente hace unos años atrás, y que, bueno, en el apuro por dejar al paciente en plenas condiciones, quedó una gasa adentro, y esa gasa, dicen, esto ya lo dejamos en el terreno de la ciencia ficción, dice que esa gasa provocó una infección y que eso provocó que se muriera el paciente. No. Una cosa que cae, cuando yo lo menciono me doy cuenta que cae por su propio peso. Primero, yo casi me río. Totalmente, pero primero, una gasa en un sanatorio está totalmente esterilizada. Ya, absolutamente. Pero aparte yo creo que eso tiene que haber obedecido por una generosidad del médico de darle, porque es como los médicos regalan muestras gratis, medicamentos que tienen de sobra, algunos están vencidos de repente, pero lo que vale es la intención, creo yo. Creo que uno se tiene que quedar con ellos, además están vencidos, pero no llevan ni 3-4 años de vencido. No, para nada, no se pusieron verde ni nada. Totalmente agarraron. Y bueno, no, y como quedó la gasita ahí, ahora le quieren cargar las tintas al diputado. De todas formas, el Ministerio de Salud Pública, yo tengo plena confianza que va a apelar este fallo y esto va a quedar como debe ser, con la inocencia del médico. ¿Pero por qué no consultan a otros médicos? Es que es lo que dice justamente Álvaro. Otras pericias que ¿seguro? Se realizaron quedó de manifiesto que no había malpraxis. Sin embargo, la justicia que él trabajó también y sí, realmente no pudo combatir. Y que la conoce y que no pudo combatir desde adentro. Yo creo que hay un revanchismo. Ah. Acá hay intenciones que no tienen nada que ver con la justicia, sino que se insertan en el plano personal. Eso es una conjetura mía, sí, a raíz de las declaraciones de Álvaro. Y digo, el tiempo va a dar la razón y vamos a estar... Digo, no le podemos devolver la vida al paciente. No. Flavio, mañana seguiremos con estos temas. Y mucho más. A partir de las 20 horas en www.monoculo.com. Exactamente. Quiero hacer un saludo para Emiliano, que la semana pasada estuvo en sintonía y realmente no pude conseguir un material. Si usted lo tiene, Núñez, lo convoco para la semana que viene. Discúlpeme que le quite este minuto. Sí. De un plan de seguridad que difundió el Ministerio del Interior, la seguridad en los jóvenes. Bueno, no pude acceder a ese material, pero me gustaría analizarlo en profundidad como se merece. Bueno, lo voy a buscar y se lo remito. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, hasta mañana. Hasta luego.